Hola, ahí está. No, bueno, lo siento, pedí un micrófono. Es así la vida, ahora tengo un solcito que me favorece. Y las otras clases me las pasé gritando, entonces ahora hablo por micrófono. Les harán disculpas. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, la idea de hoy, es presentarles, a propósito de los textos de Lévi-Strauss, cuáles son las posiciones centrales de lo que nosotros identificamos como estructuralismo. Ustedes van a ver que lo que nosotros hacemos es un recorrido específico por textos que son muy complejos, con el interés de justamente modelizar algunas posiciones. En realidad, Lévi-Strauss para nosotros es sobre todo el nombre de un estructuralismo clásico. Lévi-Strauss es absolutamente más variado, más rico y más complejo de lo que nosotros vamos a rescatar acá. Pero también creo que Lévi-Strauss es lo que fundamentalmente lo que nosotros queremos presentar. Yo la vez pasada, como quería que se vayan al recreo para después estar fuertes y vivaces para el práctico, no les leí una cita que les había traído de un tipo que se llama Peter Sloterdijk. Ustedes, si me preguntan si les interesa quién es el Sloterdijk, si no lo llegan a saber, y si no les interesa, me importa. Porque otra vez el Sloterdijk, quien sea, no nos interesa, nos interesa la posición que refleja su texto. Entonces, esto para decir que estamos en el campo del lenguaje. Pero para que ya sepan que cuando decimos lenguaje, en el estructuralismo ustedes ya saben más bien que decimos lengua, es decir, sistema de signos. Entonces miren lo que dice Sloterdijk. Dice: antes que las palabras y las frases se extiendan, la psique desemboca en un colorido y fluido sentir que penetra disolviéndose placentera, táctil y amistosamente en la vecindad de las cosas. Entonces dice, está hablando de un cuerpo, el cuerpo que somos todos. Y dice que antes que tengamos palabras y frases, pueden venir a las 7, chicos, pueden venir a las 7. La psique desemboca en un colorido y fluido sentir que penetra disolviéndose placentera, táctil y amistosamente en la vecindad de las cosas. Acá hay una idea que sirve bien, me parece, para empezar a ver cómo piensa este estructuralismo clásico el cuerpo. Nosotros tenemos como dos dimensiones siempre que nos van a guiar: la dimensión del cuerpo vinculada al deseo y la dimensión del lenguaje. Y entre esas dos dimensiones vamos a estar siempre basculando para ver cómo esas dos dimensiones se interceptan, si ustedes quieren, se construyen mutuamente y dan como resultado artefactos sociales, instituciones, individuos, culturas, etc. Entonces aquí hay una idea de que antes de que la palabra entre en el cuerpo hay una vecindad con las cosas y el mundo es fluido. Hay una idea también un poco... por eso digo que es buena para pensar el estructuralismo. Probablemente después nosotros veamos que es un poco naif. En todo caso, sin calificarla, es una idea pasiva de cuerpo. Es decir, hay una idea de cuerpo y de deseo, como que el deseo es estar ahí placentero con el mundo. Y en realidad, cuando veamos a Freud y mucho más cuando veamos a Lacan, vamos a ver que el deseo es una cosa bastante más complicada que eso y bastante más monstruosa. En realidad, el deseo ¿no? Como dice esa película, hay una película de Francis, sobre Francis Bacon, que se llama El amor es el diablo, ¿no? El amor es el diablo. El amor es una cosa muy difícil, no sé, ustedes ya lo saben, y muy complicada. Entonces hay mucho más que eso, ¿no? Hay mucho más que una relación placentera con el mundo antes del lenguaje. Pero el punto no es ese hoy, sino el punto es, yo ya no los veo, ¿no? No veo, no puedo leer, pensé que iba a estar bueno. Sin embargo, desde el momento en que el lenguaje domina, desde el comienzo, en el que las palabras nombran las cosas, las palabras nombran las cosas, ustedes ya saben que esto es estructuralista, si ustedes quieren, ¿no? Y ustedes saben por dónde va a ir ya, con haber pisteado un poco cómo es Saussure, por dónde va a ir Foucault cuando dice en el título del libro las palabras y las cosas, ¿no? En realidad, lo que va a pasar es que las palabras construyen las cosas. Entonces, sin embargo, desde el momento en el que el lenguaje domina, desde el comienzo en el que las palabras nombran las cosas y entran en escena paulatina y recíprocamente el yo y el mundo, el alma anteriormente disuelta en el mundo aprende a contraponerse a una masa de objetos. Otra gran definición. Ahora vamos a explorar, todo este curso es explorar estas definiciones, digamos, ¿no? Entran en juego paulatina y recíprocamente, también se puede decir que entran en juego casi inmediatamente, el yo y el mundo. Antes había un cuerpo, el lenguaje hace un yo y hace un mundo como correlato de ese, como correlato de sí mismo en realidad, como correlato del lenguaje, como un sistema de cosas nombradas, de cosas fabricadas por el lenguaje. Cuando entra en ruedo la fuerza determinante del lenguaje, el plasma del mundo empieza a solidificarse. La superficie infinita de lo existente se divide en parcelas de significado que seccionan el volumen indefinido de los fenómenos en oposiciones. Otra gran definición que tenemos que tomar en su dimensión específica, no en la general. ¿No? Entra el lenguaje en juego, el lenguaje es una grilla del ver, es una grilla también, vamos a ver, que es una grilla del sentir, es interesante esto. Organiza las cosas del mundo, pero las organiza en primer lugar de manera binaria, por oposiciones. Esto tiene que ver, ustedes ya medio lo saben también, tiene que ver con que cada palabra, cada signo, solo se define diferencialmente en relación a otras palabras y a otros signos. No tiene ningún contenido específico en principio. Ahora lo vamos a ver bien ahí. Pero acá hay una cosa interesante, que es que cuando entra el lenguaje, entra una matriz, que en realidad es una forma, esa es también la otra cosa que vamos a explorar hoy, es una forma. Y es una forma binaria, adentro afuera, arriba y abajo, yo, los otros, ellos, nosotros, y todas las que se le puedan ocurrir, naturaleza, cultura. Y en realidad, después vamos a ver que cada una de esas oposiciones, que son matrices del lenguaje, con el que el lenguaje construye un mundo, se definen siempre contextualmente. Entonces, dice que se empieza a seccionar el volumen indefinido de los fenómenos en oposiciones. Y acaso también tendríamos que ver algo que es interesante, me parece a mí, y acá no vamos a tener mucho tiempo de verlo, habría que explorarlo mejor además, que es que hay que esta serie opositiva es opositiva y binaria, yo en realidad le agregué una cosa, porque las oposiciones pueden ser, por ejemplo, sucesiones, ¿no? Pueden ser palabras que se suceden y oponiéndose se definen. Pero lo que quería traer es que la oposición binaria tiene algo de matricial, tiene algo de fundante, ¿no? vamos a ver cuando veamos Freud y cuando veamos Lacan que la diferencia adentro y afuera, es decir, yo y no yo, es una diferencia básica que hay que construirla, no está construida, y la construye el lenguaje. Entonces, en lo ilimitado se organizan márgenes y marcos, lo amorfo toma forma, lo fluido trama una canalización rígida que hace cristalizar lo indistinto en 10.000 cosas diferentes. Los vocabularios abren mundo, las gramáticas forman las relaciones entre lo existente, los discursos rigen los campos de lo efectivamente positivo. Entonces, acá tenemos que, de una manera general, dicho lo que vamos a tratar de especificar hoy, y que en algún momento formulamos como con la idea de que los discursos, los lenguajes, las gramáticas, es decir, los discursos articulados, son la infraestructura de la sociedad. Si usted lo quiere decir de una manera más general, como lo está diciendo Sloterdijk, porque no se refiere solo a la sociedad, sino a todo lo existente, los discursos son la infraestructura de la realidad. Entonces, bueno, el que en el campo que a nosotros nos interesa trae esto de manera definitiva es Lévi-Strauss. Bueno, a ver, si ustedes quieren, yo les digo algunos hitos donde todo lo que vamos a ver está presente, y les digo más o menos los años para que se orienten, y por ahí si se los quieren comprar a los hitos estos que les nombro, se los compran. En el 49 aparecen las estructuras elementales de parentesco, que es de Lévi-Strauss, un libro insufrible realmente. En 1957 aparece Mitologías de Barthes, que ustedes ya lo conocen, lo vieron, les gustó, supongo. En el 58 aparece Antropología Estructural, que es un libro bien pesado, pero bastante más interesante, que es de Lévi-Strauss también. 1958. En el 65 aparece La Revolución Teórica de Marx, de Althusser, y en el 67 para leer El Capital de Althusser. En el 66, me lo salté, aparecen Las Palabras y las Cosas de Michel Foucault, y en el mismo año 66 aparece Escritos 1 de Jacques Lacan. Ahí tienen los cuatro jinetes del apocalipsis estructuralista y los libros fundamentales, los textos fundamentales. Aparentemente el que tiene la primera piedra es Lévi-Strauss. Entonces, Lévi-Strauss en su lección inaugural del Colegio de Francia, cuando asume la cátedra de Antropología Social en el Colegio de Francia, afirma el carácter simbólico de todos los hechos sociales y dice: las creencias colectivas, los mitos, los rituales, las leyes, las costumbres, las reglas de matrimonio, ciertas modalidades del intercambio económico, las formas de producción y de consumo, las formas de cortesía, etcétera, es decir, todos los objetos de la sociología, tienen la forma de un lenguaje. Entonces nosotros ya sabemos varias cosas ahora que estuvimos coqueteando con Sociu. La primera, bueno, todavía no sabemos bien qué es lo simbólico, qué es el carácter simbólico, qué es simbólico acá. Pero ya sabemos que lenguaje es lengua. Entonces, las costumbres, los mitos, los rituales, las leyes, las formas de producción y de consumo tienen la forma de una lengua, de una lengua, de un sistema de signos. Entonces, considerar todos estos fenómenos como un lenguaje o como una lengua quiere decir que son o forman parte de un sistema. De un sistema. Que las prácticas sociales son o forman parte de una estructura. Entonces, ¿qué es lo que aparece a la mirada del sociólogo? Bueno, aparecen los fenómenos sociales. ¿Cómo hay que tratarlos? Bueno, hay que tratarlos como mensajes de un código subyacente que hay que decodificar. Hay que reconstruir el código al que responden inconscientemente. Entonces, partiendo de la problemática fundamental, tal como la presenta Saussure, vinculada a la oposición entre lengua y habla, el estructuralismo realiza una elección decisiva en favor de la lengua y entonces en detrimento del habla. Si ustedes ven, la idea, digamos, las posiciones estructuralistas son las posiciones que se pueden asimilar, bueno, a los estructuralistas, entre comillas, anteriores que nosotros conocemos, Marx, Durkheim, es decir, hay un énfasis en el sistema y en la acción del sistema. Y ese sistema determina la acción de los individuos y las relaciones de los individuos. Entonces yo les decía la otra vez que el modelo estructuralista es el modelo del juego, pero del juego, para decirlo de alguna manera, del lado de sus reglas. El estructuralismo va a tender siempre a ver cuáles son las reglas de un juego, porque esa, en realidad, una estructura es un conjunto de reglas. Es un conjunto de reglas. Ustedes van a ver que el postestructuralismo, es decir, estos tipos más adelante, u otros tipos, otros autores, muchos también van a seguir pensando que el mejor modelo para pensar la sociedad es el modelo del juego. Lo que pasa que van a hacer más énfasis en lo que Saussure llamaría habla, es decir, en la utilización de la regla del juego por parte de los jugadores. ¿Ven? Y ahí aparecen todas las nociones que ustedes también seguramente conocen, digamos, por ejemplo, la noción de estrategia. La estrategia porque tiene que ver con el juego, para Foucault también va a tener que ver con la guerra, pero es parte de lo mismo. Para Bourdieu, ¿no?, es una palabra importante. Y la estrategia es como un, digamos, y este tipo de vocabulario vinculado a las jugadas, vinculada a los actores, vinculada, etcétera, no es que esté desconociendo que la acción social está condicionada, determinada por un conjunto de reglas. Lo que pasa es que lo que está haciendo es hincapié en la utilización que se hace de los códigos. Si ustedes son estructuralistas, estructuralistas ortodoxos, hacen hincapié en cómo los códigos condicionan la acción social. Si ustedes son postestructuralistas, van a tender a hacer hincapié en cómo los individuos condicionados por esos códigos utilizan esos códigos para hacer algunas cosas que a lo mejor se pueden hacer. Y si no, para reproducirlos, digamos. ¿No? Entonces, ¿dónde era? ¿7, chicos? A las 7. Sí, no los repartan todavía, por favor. Hay una buena. Eso fue una buena ilustración de código jugada. ¿No? Hay un código, un conjunto de reglas, nosotros damos clases, ustedes están cursando, las agrupaciones estudiantiles intervienen, respetan el código y entonces no pasan pero dejan los volantes. Hacen una jugada, está bien, el código se utiliza. Yo hago la mía. ¿No? Y usted la suya. Entonces, ven cómo esta primera definición, esta primera este primer conjunto de categorías, lengua y habla, va a tener muchas consecuencias. Cuando salgamos de la estructura por las distintas vertientes postestructuralistas, de alguna manera, la AXA general, vamos a poder decir que estamos en el campo del habla, pero decir que estamos en el campo del habla es seguir reconociendo que existe una estructura. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Acá la relación binaria funciona y funciona bien. Entonces, para el estructuralismo, la lengua es el modelo del hecho social y es el modelo también del inconsciente. Y ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué trae el estructuralismo? ¿Qué cosas nuevas y fundamentales para traer el estructuralismo? Bueno, vamos a nombrar 5. La primera es una noción estructuralista de estructura. La segunda es una afirmación del carácter simbólico de todos los hechos sociales, esto que dijo Lévi-Strauss en la lección inaugural, y más en general, es una concepción de la sociedad como orden simbólico. Acá aparece la idea de que la sociedad es un orden simbólico, por lo cual ustedes van a ver que en este momento se empieza a desplazar la idea de sociedad. Si ustedes me permiten este comentario, la noción de sociedad, la misma palabra sociedad, va a quedar muy anclada a la sociología del siglo XIX. Lo que va a aparecer acá, ¿pueden venir a 7? Gracias. Lo que va a aparecer acá es la idea de cultura. Cuando uno dice que la sociedad es un orden simbólico, está cerca de la idea de cultura. Solo que, otra vez insistimos mil veces con esto, solo que la cultura no va a estar en la superestructura de la sociedad que lo sostiene. Y tampoco va a ser, como a lo mejor puede llegar a ser en Parsons, no lo sé, le preguntan a De Marini, es un subsistema. Acá la cultura no va a ser un subsistema, la cultura va a ser, va a estar en el fundamento de todas las relaciones sociales. Es el sistema de los sistemas. La posición estructuralista, una sociedad o una cultura, es un sistema de sistemas. Entonces, la tercer cosa va a ser la comprensión del espacio social como un espacio de comunicación, donde las prácticas sociales están estructuradas como códigos o como mensajes que remiten a códigos. Es decir, lo que uno ve socialmente o es un código funcionando o es una práctica y hay que, o una relación social o una acción social, y hay que ver a qué código remite. La quinta cuestión importante, importantísima, que trae el estructuralismo es, bueno, lo que he dicho espectacularmente quedó como su antihumanismo. El antihumanismo, ¿qué es el antihumanismo? ¿Saben? ¿Con qué tiene que ver el humanismo? Nosotros, ¿cuál? Hace poco lo estuvimos viendo, yo hice una materia, la de Susana Murillo, sobre Foucault, y desde Foucault, digamos, el antihumanismo tiene que ver con, a mí lo que me quedó fundamentalmente es la idea como de sustancializar la idea de hombre como una esencia o como una idea que, exacto, tiene una característica que se desarrolla irrefrenablemente a lo largo de la, exacto, historia. Muy bien. Entonces, lo que está en juego del antihumanismo es el famoso descentramiento del sujeto. Incluso más, la erradicación del sujeto del discurso científico. ¿Qué sujeto? Bueno, este sujeto cartesiano, este hombre, tal como lo imagina la ilustración, dueño de sus acciones, dueño de sus sentidos, transparente para sí mismo, y que puede volver el mundo transparente a través de la razón y de la práctica racional. El antihumanismo tiene que ver acá fundamentalmente en las posiciones más radicales, como la de Lévi-Strauss y la de Althusser, con la erradicación de la noción del sujeto. La noción del sujeto no va a ser, para ninguno de estos dos autores, una noción teórica, una noción científica, va a ser una noción ideológica. Eso quiere decir que en realidad no hay sujeto. Hay personas que creen que son sujetos, y el sujeto es un efecto de la ideología. Eso lo vamos a ver más adelante. Y una un último postulado importante tiene que ver con el carácter diferencial de las identidades. Todas las identidades son identidades diferenciales o de posición. Y bueno, es una buena pregunta, pero la vamos a contestar en un par de clases. En realidad, las dos últimas son la misma, son el mismo postulado, esa es la verdad. Si ustedes quieren poner uno solo, ponen uno solo, quieren poner dos. O sea, lo que pasa es que la segunda, o sea, decir que no hay sujeto, el real postulado es este, no hay sujeto, lo que hay son posiciones del sujeto. Este es el cuarto postulado. Ahora, si ustedes dicen esto, en general, una posición filosófica, cuando van a hacer sociología, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, van a ver que lo que hay son identidades, pero esas identidades no tienen ninguna sustancia, sino que son identidades diferenciales, que se producen en el interior de determinadas reglas del juego, y de acuerdo a cómo sean las reglas del juego, van a ser las identidades. Ahora ustedes son estudiantes, y yo soy profesor, cuando yo voy a estudiar, soy estudiante, y después habrá otro, alguno de ustedes, que hará la clase, y yo seré estudiante de profesor. Son posiciones. Solo que son posiciones que producen conductas, que producen comprensiones, que producen sentidos. No son posiciones externas que uno ocuparía, este es el punto importante. Son posiciones que nos constituyen. Si no estamos en esta posición, no estamos en ninguna. Eso es lo interesante de esta visión. ¿Ven? Que es un poco lo que dice Sloterdijk, que eso no termina. Si usted no está en una posición de sujeto, no tiene sentido el mundo. Entonces mejor agárrense de alguna. En realidad, uno no tiene forma de no agarrarse de alguno, uno está constituido, no hay nada antes, no hay un sujeto que preexiste sus posiciones y que después las iría a ocupar. Un sujeto cartesiano, un sujeto que es sustancialmente de determinada manera, por ejemplo, racional y libre. ¿No? Sí. ¿Qué pasaría en este sentido con la propuesta más queer? ¿Cómo se relacionaría? Se relacionaría bien. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo monumental por no entrar en ningún tipo de quilombo. Y nos vamos a centrar en la parte más árida de este asunto. Después, si ustedes logran entender bien la parte más árida de este asunto, que es esta que estoy transmitiendo yo, cuando vayan al debate queer, cuando vayan a leer a Judith Butler, cuando vayan a los debates postcoloniales, cuando vayan a donde vayan, van a encontrar todo esto funcionando y lo van a ver de una manera clara. Si yo no quiero empezar por ahí, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y prefiero, y no tenemos tiempo además, entonces tengo que elegir, prefiero que ustedes conozcan los conceptos fundamentales, la forma de razonamiento fundamentales, y las encuentren después funcionando en los debates sobre la identidad femenina, en los debates sobre la identidad política, en los debates sobre cualquier tipo de identidad que quieran explorar en su vida personal o profesional. Entonces, tenemos que ver qué es el concepto estructuralista de estructura. Esta es la primera cuestión. Entonces, yo les había adelantado algo de esto, y sobre todo tiene que ver con lo que vimos la clase pasada. Entonces, hay una noción de estructura preestructuralista, es una noción de estructura no estructuralista, que tiene que ver con la idea de arquitectónica, es una idea arquitectónica, una idea de una construcción, ¿no? Y una definición clásica y general de estructura podría ser es el modo de organización de los elementos. Es un modo de organización de elementos, ¿eh? Eso es una estructura. Y uno puede pensar incluso que una estructura es de esta estructura, que organiza, digamos, que es un modo de organización de elementos, esa estructura después puede tener una solidez y puede determinar lo que tiene adentro. Por ejemplo, una casa. Ustedes agarran los ladrillos, construyen la casa, y una vez que está hecha la casa, esa estructura no es fácilmente maniobrable. Esa estructura condiciona el transitar de ustedes por la casa, etcétera, condiciona absolutamente lo que contiene. Ahora, ¿cuál es el problema de esa definición de estructura, que es la más común, aun cuando se hace hincapié en la determinación de la estructura por sobre los actores y las conductas? Bueno, que sigue siendo una definición atomista. ¿Por qué? Porque cree que los elementos preexisten a la estructura, vienen preconstituidos. El elemento sigue siendo la noción fundamental. Como se acuerdan con Saussure, la idea de que el lenguaje es una nomenclatura, es decir, las palabras nombran las cosas que están ahí, las cosas ya están ahí, los sentidos ya están ahí, las palabras las reflejan. Después, si ustedes hacen una oración, con eso tienen una estructura. Bueno, no sería esa la definición estructuralista de estructura. Porque para el estructuralismo, una estructura es, habíamos dicho, lo repetimos, esto es fundamental, un sistema de diferencias. Lo que significa fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que es una totalidad. Una estructura es una totalidad. Y esto quiere decir que se trata de un conjunto que no se reduce a la suma de las partes, sino que tiene ciertas propiedades que le son propias en tanto estructura. Y si ustedes están pensando en Durkheim, no hacen mal. Ahora igual vamos a ver la diferencia que hay y vamos a tratar de correr la idea. Digamos, ¿qué tenemos que retener? ¿Qué dice Durkheim? Dice, bueno, que... bueno, ahora le digo lo que dice Durkheim. Primero le voy a decir la segunda característica. Que es que las propiedades de los elementos dependen de los caracteres de esa totalidad. Esto es dicho de otra manera, lo que ya les dije. Que las propiedades del elemento son de posición. Entonces les digo lo que dice Piaget. Dice, una estructura está formada en verdad por elementos, pero estos se encuentran subordinados a las leyes que caracterizan el sistema como tal. Y dichas leyes, llamadas de composición, no se reducen a asociaciones acumulativas, sino que confieren al todo como tal propiedades de conjunto distintas de los elementos. Entonces, ¿qué tenemos? Si ustedes se acuerdan de Durkheim, Durkheim dice una cosa parecida. ¿Qué dice? La sociedad es más que la suma de sus partes. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo lo decía sí, no importa. Entonces, ¿qué quiere decir que la sociedad es más que...? Los noto un poco dispersos. ¿Será el micrófono que no ayuda? No. ¿Qué quiere decir que la sociedad es más que la suma de sus partes? ¿Qué hay? No. Sí, vas a lo siempre vos, ¿no? ¿Qué quiere decir? No. Exactamente, pero ¿qué más quiere decir? ¿Tiene ejemplos? Que tiene propiedades que son sui generis. Exacto, por ejemplo. Por ejemplo, él habla de la conciencia colectiva. Muy bien. Y esa conciencia colectiva condiciona a todos los sujetos. Muy bien. En esa sociedad. Muy bien, exactamente. Ahora, ¿ven? Entonces, la conciencia colectiva es más que la suma de sus partes. La argentinidad vive en nosotros y nos actúa y nos excede ampliamente. No sabemos bien qué es la argentinidad, incluso. Lo mismo el lenguaje, lo mismo cualquier hecho social de Durkheim. Ahora, esto en el estructuralismo no es igual. ¿En qué sentido? En el sentido en el que Durkheim tiene una noción emergentista de totalidad. La idea de Durkheim es la idea de la fusión. ¿De dónde surge la conciencia? Surge en la fusión de los elementos. Los elementos se fusionan y dan lugar a qué. Bueno, dan lugar a símbolos, dan lugar a representaciones, dan lugar a reglas, a formas de hacer, sentir y pensar, colectivas, coercitivas y externas. ¿No? ¿Se acuerdan de esto? Ahí, sí. ¿A qué te refieres exactamente cómo se fusionan? Porque también también se podría decir que no, que las representaciones colectivas anteceden y constituyen por fuera a los individuos, sí. Que justamente al ser una síntesis sui generis de las representaciones individuales, sí. No son, digamos, una simple adición de las representaciones individuales para construir las colectivas. Está muy bien lo que decís. La pregunta es de dónde salen las representaciones. ¿Y qué forma tienen, digamos, ¿no? Por un lado, la pregunta es por el origen y además la pregunta es por su modo de constitución. La respuesta de Durkheim es, bueno, es fusional, en el sentido de que los valores surgen cuando las personas, por ejemplo, se solidarizan mecánicamente, es decir, cuando dejan de ser individuos y pasan a ser un colectivo. Ese colectivo es fusional. El modelo de la fusión es la multitud, básicamente. Esto se llama, en las formas elementales de la vida religiosa, se llama efervescencia colectiva. La efervescencia colectiva da lugar a determinadas simbolizaciones, es emblemas, etcétera, y esas simbolizaciones y emblemas después pesan sobre las personas. Por ejemplo, esto, la argentinidad. ¿No? La bandera, ese tipo de cosas. Símbolos que tendrían un contenido afectivo, por ejemplo, y que representarían al conjunto como tal. Digo, insisto con esto, que después es importante porque hay que atacar varias cosas a la vez. Una es la idea de símbolo, ¿ven? Porque vamos a decir muchas veces que la sociedad es un orden simbólico, pero hay una idea de símbolo que es esta. Es que un símbolo es con una amplitud de sentidos que es infinitamente interpretable, que es infinitamente dadora de sentidos, que interpela los afectos, ¿no? Y que hay que hacer una hermenéutica sobre esos símbolos y saber qué tienen adentro. Ven, el símbolo es un elemento, es una cosa que está ahí. Como nos imaginamos la bandera. ¿La bandera qué? ¿Por qué no se puede escupir la bandera si es un pedazo de trapo? No puede ser un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Es una cosa muy poderosa y que tiene un valor en sí mismo. Así nos, tenemos una idea preestructuralista de símbolo, eso es lo que estoy tratando de decir. Y tenemos una idea preestructuralista de... bueno, acá les dije la palabra, de la forma de existencia y de surgimiento de las totalidades, ¿no? Para el estructuralismo, las totalidades no están vinculadas a la fusión, sino a la relación de los elementos, no a la fusión de los individuos o de los elementos, ¿ven? Que los preexisten, una cosa como de abajo para arriba, ¿eh? Y después volvería a la estructura sobre los elementos, pero en principio habría, ¿no?, una efervescencia colectiva que da lugar a una estructura. Esa estructura después condiciona, en determinado momento, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, tres grandes consignas que después pesan sobre nosotros hasta el día de hoy. Bueno, ahí tienen esa idea. Bueno, esta no es esa idea. La idea que hay acá es la de la relación. Son las relaciones entre los elementos las que producen los sentidos y son las reglas de composición las que producen las estructuras. En realidad, estructura y reglas de composición es la misma palabra. Las reglas de composición son reglas de inclusión y exclusión, oposición, correlación, compatibilidad, incompatibilidad, por ejemplo, que organizan un juego y otorgan identidad a sus elementos. Entonces, la más fácil y la primera y la más importante, las más fáciles y las primeras, son las reglas de inclusión y exclusión. ¿Dónde termina un juego? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Eso es lo que define, en primer lugar, la estructura de un juego. Bueno, esto que les decía la otra vez, hay un conjunto de personas ahí, pero ese conjunto de personas ahí, puestas a jugar un juego que prescribe determinadas movidas y prohíbe otras, serán jugadores y tendrán identidades vinculadas a ese juego que están jugando. Entonces esto se dice fácil del fútbol, que es lo que le decía la vez pasada, para jugar al fútbol hay cosas que no se pueden hacer, no se puede agarrar la pelota con la mano, todo lo demás se puede hacer, y hay que meter ahí en ese arco que está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes después piensan lo mismo de la familia, si ustedes después piensan lo mismo de la universidad, si ustedes piensan lo mismo de la ideología, si ustedes después piensan lo mismo de la nacionalidad, la cosa funciona igual. La cosa funciona igual. Es decir, la familia está basada fundamentalmente en reglas de exogamia, y esas reglas de exogamia están constituidas por la prohibición del incesto. Usted no puede tener relaciones sexuales con las personas de su familia. Eso le da una posición a usted, usted es un hijo, ¿eh? Esa posición, si ustedes ven, es una posición vacía, porque ustedes después van a ser padres y van a tener un hijo. Ahora, esa posición vacía lo define completamente usted. Usted es un hijo, con lo cual tiene que ir a buscar mujeres a otro lado, ¿no? Y según Lévi-Strauss, es esa prohibición del incesto con esas reglas de exogamia una de las matrices de la estructura, de las estructuras elementales del parentesco, que constituyen una de las estructuras más importantes de las sociedades humanas. Ustedes amplían esto, pueden pensar que gran parte de las definiciones de una sociedad, de un grupo, tienen que ver con esta oposición final entre cultura anticultura, sociedad antisociedad o sociedad no sociedad. ¿Dónde termina la sociedad? ¿Dónde termina la cultura? ¿Dónde termina lo humano? Bueno, cada cultura define, cada cultura es un conjunto de reglas que define qué es humano, por ejemplo, ¿no? Que define sus propios límites, ¿no? Entonces, qué sé yo. Y otra cosa interesante es que esos límites siempre, y esto el estructuralismo no va a atender mucho a esto, pero después uno puede seguir en esta dirección y decir que esos límites siempre están sujetos a disputas, pero ahí ya ustedes están en un campo ya de qué hacen los jugadores con las reglas del juego, ¿eh? Entonces hay una definición de humanidad vinculada a una prohibición: no matarás. En realidad, esa prohibición, no matarás, ¿qué quiere decir? No matarás a los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Había momentos, y hay culturas, donde los nuestros es un grupo reducido, somos nosotros, todo lo demás son los otros, somos la civilización, todo lo demás son los bárbaros. ¿Qué es lo que tienen en común todos los demás, a los cuales podemos matar? Bueno, que no son nosotros. ¿Qué tenemos en común nosotros que somos tan diferentes? Bueno, que no somos ellos. ¿Eh? Y ahí tienen una forma relacional que construye las posiciones y las determina. Y las determina absolutamente. Y es una forma, no tiene ningún contenido, eso es lo fantástico. ¿Eh? O puede tener cualquier contenido. Entonces, lo que hay entre los elementos no es fusión para el estructuralismo, sino composición. Y la composición está dada por determinadas reglas. Entonces son relaciones regladas, las relaciones estructurales. Y entonces siempre, de ahí viene, no sé si les resuena, pero de ahí viene la idea, por ejemplo, de Bourdieu, de ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que mirar? Bueno, hay que mirar las relaciones. Porque las relaciones, ¿qué suponen? Suponen un conjunto de reglas. Definen las posiciones, definen las identidades, bla, bla, bla, bla, todo eso. Entonces, un elemento, una estructura, no es una cosa con características intrínsecas, sino unas de relaciones. Y su sentido no es intrínseco, sino de posición. Otro ejemplo sociológico más o menos sencillo es este que yo les decía la otra vez. Fíjense, esto por ahí es interesante. Ustedes dicen, bueno, a mí me interesa estudiar juventud, que es un tema que tiene Urresti y Margulis como patrimonio personal. pero lo tiene bien, qué sé yo. Si ustedes se lo quieren sacar, pueden hacerlo y ponerse a estudiar juventud. ¿Qué es la juventud? Una pregunta fantástica. ¿Qué es la juventud? Y ustedes se olvidan de todo lo que les acabo de decir y van a decir, bueno, la juventud es tener 17 años y determinadas conductas, ser rebelde, que no te importe nada. No, es un concepto, es la construcción de un concepto en el siglo XX. O es la construcción de un concepto en el siglo XX. Ahí te vas arrimando un poco. Pero depende de en qué comunidad es juventud. Depende de qué comunidad. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que...? Ahí te vas arrimando. Bueno, es un concepto, es decir, es una palabra. Mirá qué interesante. Es un signo. Ustedes, si son estudiantes, tienen que decir esto. Lo que dice Bourdieu en una entrevista. La juventud es un signo. Es un signo, es una palabra. En primer lugar, es una palabra que se define en relación no con el cuerpo biológico ni con un contenido rebeldía o conformidad, punkismo, heavy metal o pop. No se define en relación a un contenido, sino se define en relación a otros significados, a otros signos. Es decir, forma parte de un sistema de signos que se definen recíprocamente. Entonces, ustedes van a encontrar efectivamente que hay sociedades donde la juventud no existe. ¿Por qué? Porque esa cultura, ese orden simbólico, no tiene esa posición de sujeto. Tiene la posición niño, adulto y viejo, que se definen, por supuesto, recíprocamente. Entonces, las personas de 17 años, si han pasado por un, supongamos que en esta sociedad a los 17 años hay un ritual de pasaje de la niñez a la adultez que dura 24 horas, en 24 horas esa persona deja de ser un niño para pasar a ser un adulto. En nuestras sociedades existe otro sistema de clasificaciones, donde está niño, adolescente, joven, adulto, viejo, póngale así. Entonces la persona que tiene 17 años va a ser adolescente en nuestra sociedad. No sé si vieron una película que se llama Capitán de Mar y Guerra. Bueno, ¿se acuerdan que hay unos pibitos ahí, unos rubios, metidos en un barco de guerra, creo que era francés o inglés? Bueno, esos pibes no tenían absolutamente nada de jóvenes. Eran adultos, ¿no? De la misma manera uno puede decir que en los sectores populares argentinos tradicionalmente casi no había juventud, ¿no? Si ustedes tienen que trabajar a los 16, 17 años, si se casan o tienen un hijo a esa misma edad, si se van a vivir al fondo de la casa de su mamá, etcétera, etcétera, no son muy jóvenes. Entonces, por un lado hay posiciones de sujeto y por otro lado hay sentidos que definen esas posiciones. Hay sentido que definen esas posiciones, que se construyen discursivamente, que se construyen en esos... Entonces, una serie de características de la estructura estructuralista. En primer lugar, habíamos dicho, es una totalidad. En segundo lugar, es autónomo, ¿no? Las reglas de composición, que son reglas de relación, la producen y la reproducen, ¿eh? Y en ese sentido, adquiere la forma de una totalidad autónoma, pendiente al equilibrio y autorregulada. Bueno, estamos en un sistema. Entonces habría, para seguir con el ejemplo anterior, habría un sistema etario en nuestras sociedades que habría ya después de Althusser y después de los que siguen a Althusser, tenemos que decir, bueno, hay un sistema ideológico, ¿no?, que define qué es un adulto, qué es un viejo, qué es un niño, y las personas ocupan esas posiciones de sujeto y son definidas por esa posición y sus conductas se adecúan a esa definición. La tercera característica importante de una estructura de este tipo es que es inconsciente. No está dada ni a la observación ni a la experiencia. En el estructuralismo las estructuras subyacen, es lo que está debajo, aquello que hay que descubrir. Una estructura entonces es una articulación de reglas inconscientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿qué hacer? ¿Cuál es la actividad estructuralista? Bueno, sacar a la luz esas estructuras. Que es un poco lo que quería hacer Barthes con los mitos. Entonces, en realidad, ¿cómo se hace? Bueno, hay que construir modelos, ¿no? Y ver a partir de esos modelos tratar de ver si se descubre la estructura subyacente a las relaciones sociales. Entonces, por las relaciones sociales, la interacción, esto también es importante, me parece, la relación social, la acción social, la interacción, es decir, todo un montón de palabras que vienen de otros marcos teóricos son acá epifenómenos de una estructura. Entonces, lo importante es la estructura que determina la interacción social. La palabra interacción social es una palabra secundaria en este vocabulario, ¿verdad? No, bueno, esto lo define la interacción social. No lo define la interacción social. La interacción social es un efecto de superficie de un conjunto de reglas que determinan esa interacción social. Hay que descubrir las reglas. Hasta que no descubriste las reglas, no sabés cómo está funcionando ese fenómeno social. Esto que les decía, ¿qué es el kirchnerismo? Y bueno, hay muchas formas de agarrarlo. Si vos lo agarrás de manera estructuralista, hasta que vos no postulás a través de un modelo y tratás de comprobar que ese modelo se adecúa a una estructura subyacente de lo que es el sistema político argentino, hoy no vas a saber lo que es el kirchnerismo. Por eso nadie es estructuralista, porque es muy trabajoso. Entonces me interesa una cosita más, que después todo esto, después se va a volver un poco más entretenido, se los prometo. Pero ahora hay que juntarse con estas cosas. Y la que me interesa marcar ahora es el tema del inconsciente, ¿no? Del inconsciente. Porque la palabra inconsciente es muy importante, pero este inconsciente es fundamentalmente ese sistema de clasificación. Bueno, porque lo que no les dije todavía es que decir esto de una estructura es decir que es un sistema de clasificación. Es un sistema de clasificaciones. Es una forma de nombrar las cosas, acomodarlas en un conjunto de reglas. Entonces, este sistema de clasificaciones, que son las estructuras sociales, es en realidad el contenido del inconsciente estructuralista. El inconsciente estructuralista es fundamentalmente esos sistemas de clasificaciones que son la cultura, digamos, esta idea de que con la cultura te entran una serie de parámetros, una serie de reglas del juego. No te puedes casar con tu mamá ni con tu hermana, sos argentino, el mejor país del mundo, comés dulce de leche, si sos peronista mejor, hablas español, sos varón o sos mujer de la manera que hay que serlo, etc. Un sistema de clasificaciones que no solo produce las posiciones de sujeto por las que uno pasa, sino que además permite que el mundo cobre inteligibilidad. Es lo que decía Sloterdijk al principio. Solo podemos ver el mundo a través de este sistema de clasificaciones inconsciente que funciona en nosotros. Solo podemos verlo, valorizarlo. Entonces, la interacción social, fíjense qué lejos que está. ¿Qué es interacción social? Bueno, será el resultado de todo este conjunto de formas de ver, de interpretar, de valorizar, de permitir o de prohibir que viven inconscientes en nosotros. La interacción social es del campo de socio... ¿De qué? Socio, ¿cómo diría que es? Del habla. Del habla, claro, del habla. Queda fuera del análisis estructuralista del habla. ¿Me interesa? Bueno. Entonces, sí, por favor. Estas estructuras que busca Levi-Strauss siempre son universales. Busca lo universal que subyace a la multiplicidad. Sí. Siempre sus estudios se basan en. Sí. Por ejemplo, el parentesco, el pensamiento salvaje, siempre. Universales. Y eso sería ser ciencia, lo otro no. Eso es lo que me queda claro. Porque su concepción de ciencia es la búsqueda universal. Sí. Muy bien. Lo que pasa es que después cuando. Pasan varias cosas. Yo no quería hacer hincapié en eso porque, efectivamente, si ustedes ven los estudios de Levi-Strauss, tienen que ver con los estudios de las estructuras de parentesco, donde él dice que el pasaje de la naturaleza a la cultura se da por la prohibición del incesto. Después tienen un estudio sobre los mitos muy importante, donde él muestra, por ejemplo, y tiene estudios sobre la cocina muy importante, donde él muestra, por ejemplo, que la relación crudo-cocido es una relación binaria, que en realidad está representando el límite de la cultura. Lo que se puede comer, fíjense cómo desde esta perspectiva hay un montón de fenómenos secundarios para el sentido común sociológico que pasan a un primer plano. Por ejemplo, la cocina, por ejemplo, el vestido. Bueno, por ejemplo, la publicidad, por ejemplo, una serie de cosas. Las ideologías ya no, son ya un elemento habitual de análisis sociológico. Pero si ustedes piensan ¿qué permite pensar esto? Que el límite de una sociedad se construye, por ejemplo, según las reglas de cocina que esa cultura, que definen, en realidad que, no que esa cultura tiene, sino que definen esa cultura. ¿Qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer? Tiene que ver con dónde termina la sociedad. Entonces los mexicanos comen grillos tostados. Perfectamente puede decir que son medio salvajes. En realidad, no lo podemos decir porque somos pobres, etc. Pero el punto es ese. El punto es que qué clase de cultura es una cultura que se come los grillos. Eso, eso dice un nativo de otra cultura. ¿Por qué? Porque mi cultura termina, los insectos no entran en el menú. Pueden entrar perfectamente. Bueno, ahí está, otra vez. ¿Qué es la cultura? Bueno, es este sistema de sistemas, ¿no? Igual que el vestido. El vestido, ahora vamos a hablar un poco del vestido si tengo tiempo. ¿Por qué le interesa a Barthes, por ejemplo, tanto el vestido? Y bueno, porque el vestido es, por un lado, un sistema de comunicaciones. Y por otro lado, es un sistema de definiciones de grupos sociales, es un sistema de, y además es un, primero, un sistema de definiciones sociales, es decir, la sociedad termina con el desnudo, por así decirlo, y después, de acuerdo a cómo se vista cada uno, estará comunicando cada cosa y en realidad estará expresando distintas posiciones sociales. Bueno, por eso no me quiero meter con los universales de Levi-Strauss, porque nos llevan a un lugar muy lejano, que en realidad podemos acercar y pensar. Mi pregunta se dirigía si a todos los estructuralistas buscan universales o este visto el que busca universal. Sería más que todo a ese concepto. No, él es visto el que busca universal. Porque él dice que la antropología es la ciencia del pasaje de la naturaleza a la cultura. Entonces, si Comte puso la sociología arriba, Levi-Strauss corre la sociología y pone a la antropología. Es la ciencia más importante. Después viene la demás. Pero con el mismo método. Entonces, ¿cómo estudiamos? Que por eso yo les di el texto de Levi-Strauss y les di el texto de Barthes. Porque Barthes quiere hacer estructuralismo, quiere hacer una sociología estructural. Ya no una antropología estructural, la ciencia de los universales, sino una sociología estructural. ¿Cuáles son los sistemas de clasificación de nuestra cultura y cómo funciona, qué efecto produce? Bueno, entonces estaba buscando la definición de Levi-Strauss de inconsciente, y es que el inconsciente es el término mediador entre yo y los otros. ¿Ven? Ahí está, otro zapatazo contra la idea de interacción social, de relación social, de acción social. ¿Qué es lo que media entre yo y los demás? El inconsciente. ¿Pero qué es el inconsciente? Un conjunto de sistemas de clasificación que funciona en mí sin que yo lo sepa. Bueno, entonces pasemos al segundo punto, que es el carácter simbólico de todos los hechos sociales y, más en general, la idea de postular a las sociedades como órdenes simbólicos. Nosotros ya sabemos que cuando el cronismo dice orden, está diciendo sistema o estructura, y está aplicando entonces la idea estructuralista de estructura a la sociedad, ¿no? Y entonces el estructuralismo va a pensar que las ciencias sociales son sobre todo ciencias de la significación, porque acá la clave y lo importante y a donde nosotros queremos llegar es que es esto que ya les había dicho, es que si el mundo no tiene sentido, si el cuerpo no trae ningún sentido consigo, entonces son los distintos sistemas de significación los que producen el mundo y producen los sujetos. Y entonces, el componente del sentido es un componente fundamental de cualquier práctica o institución social. Pero además, tiene por así decirlo, la estructuración de la estructura, tiene por así decirlo un carácter, una eficacia que le es propia. Quiero decir que, lo digo con Lévi-Strauss, cualquier sistema es superior al caos. Eso dice Lévi-Strauss. Eso, si ustedes ven, eso que parece una boludez, es un punto de vista que tiene infinitas consecuencias. Infinitas consecuencias. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que pensar la sociología crítica? Cuando digo crítica, digo marxista / foucaultiana, no Marx y Foucault, sino los practicantes habituales de su sociología. ¿Cómo tiende a pensar, por ejemplo, el problema de la ideología, el marxismo, o el problema de los discursos, cierto foucaultismo? Bueno, como un efecto de superficie que estaría ocultando otras relaciones más importantes, que sean las relaciones económicas o las relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ¿cuál es la crítica habitual marxista y foucaultiana al tema de la inseguridad? Bueno, que en realidad perseguir que haya toda una sociedad, es decir, todo un sistema penal, todos los medios de comunicación, y todo el sentido común preocupado por el robo callejero, es decir, por el microdelito de los pobres, eso es la inseguridad es el microdelito de los pobres, lo que hace es ocultar una realidad más importante, que es el macrodelito de los ricos y el funcionamiento desigual de la estructura social tal como está vigente. ¿No? Ahí está la idea, no sé si escucharon esto, digo, yo lo comparto en gran medida, pero está bien eso, ¿no? Está bien, entonces habría no tengo noticia. Igual iba a ser un dibujito. Dice, habría una estructura social y ahí estaría la posta. En la estructura social, es decir, en la infraestructura, en la infraestructura tal como la entiende el marxismo, la infraestructura, las relaciones de propiedad y las relaciones de producción, y sobre esa infraestructura habría una superestructura de la política, de la ley y de la ideología. ¿Ah? La formas de gobierno, los sistemas de gobierno, fíjense, los sistemas de gobierno, los sistemas de la publicidad, los sistemas ideológicos, los sistemas legales, serían una superestructura que en realidad vendría a servir para que esta estructura se reproduzca. Si uno es radicalmente radical con esta posición estructuralista y dice lo que yo le dije recién, que es que los sistemas simbólicos tienen una eficacia propia y que esa eficacia propia es determinante, es decir, ya no es más determinada por otra cosa, ya no es más una variable dependiente, sino que es una variable independiente, y que todas las prácticas sociales son prácticas de sentido, eso es lo que estamos diciendo, ¿eh? Entonces, algunas cosas a lo mejor se aclaran o cambian de lugar. Por ejemplo, la siguiente: está bien, en Argentina hay muy poco delito en general, y comparado con otros países de la región y otros países parecidos a Argentina, hay muy poco delito. Y sin embargo, la gente está, bueno, fuera de sí por el tema de que si te roban te matan. O sea, que en realidad también se sabe que se sabe. Si ves la estadística de los muertos por bala, que son las estadísticas más seguras, todas las demás son medio inseguras porque estadística de robo no hay mucho, qué sé yo, pero la de muertos, están ahí los muertos, se los contás y hay pocos comparado con otros. Sin embargo, está todo el mundo con que si te roban te matan. Bueno, una idea bastante marxista es que la gente es pelotuda. Yo también lo comparto, pero quiero decir, cuando hacemos ciencia no podemos. ¿O qué pasa? ¿Por qué están todos desesperados por el robo de las gallinas o de los plasmas y no pasa nada con todas las demás cosas? Nada. Bueno, si uno toma este punto de vista, uno tiene que decir que lo que se está jugando ahí en realidad es la definición, es nada más y nada menos que la definición de los bordes de la sociedad. ¿Dónde empieza y dónde termina el nosotros? ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? ¿Qué es adentro y qué es afuera? Y eso se puede jugar en cualquier lugar. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad. Es decir, los que roban y matan no son nosotros, están afuera. Esos que están afuera nos definen y nos ayudan muchísimo a ser nosotros, porque si no, nosotros no sabemos quiénes somos. Entonces, un montón de pobres que viven en los monoblocks de Villa Lugano van a masacrar a un montón de pobres que acamparon en un parque abandonado al cual nunca en su puta vida los que viven en Villa Lugano le dieron pelota. Y ahora están preocupadísimos porque hay un montón de bolivianos metidos en el parque. ¿Qué está jugando ahí? A ver, está jugando un montón de cosas que nosotros vamos a explorar en esta materia, pero la primera que podemos decir es que se está jugando un problema de sentido, de definición de las cosas del mundo y por lo tanto de definición de la propia identidad. Esto es lo que dice Lévi-Strauss cuando dice que cualquier clasificación es superior al caos. Cualquier clasificación, hasta la más hija de puta. Esos que están ahí son los negros de mierda y hay que matarlos a todos. Esa clasificación tiene un valor social altísimo y permanentemente funciona. Y la pregunta es, tenemos que, esto también es dejar de ser humanistas. Dejar de ser humanistas es dejar de pensar que la gente es buena y que el deseo es amor, como es Lottery, o que el amor es naif, ¿no? Entonces ahí hay deseo, mucho, mucho, mucho deseo, y que todavía no llegamos, pero lo que ya podemos ver es que hay un esfuerzo monumental por definición de un mundo que en realidad se está desintegrando, porque esa es la otra cosa que sucede, ¿no? Entonces, donde hay un montón de modificaciones estructurales en relación a todos los sistemas de significación, que son los trabajadores, ¿qué no son los trabajadores? ¿Qué es la política? ¿Qué no es la política? ¿Qué es Argentina? ¿Qué no es Argentina? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son ellos? Un mínimo de contorno, un mínimo de estructura, ¿eh? Un mínimo de definición. Bueno, pero para definir hace falta una oposición. Entonces, esa definición o la definición de que hay, no hay que luchar. Había unos socialistas que eran bastante interesantes que decían lo siguiente: no hay que luchar, no sirve para nada la lucha política, porque en realidad los marcianos ya son socialistas y cuando vengan y nos colonicen van a traer ese sistema social. o cualquier otra religión que se les ocurra menos ridícula. Cualquier religión, el opio de los pueblos para el marxismo, en realidad no es el opio de los pueblos, es la forma de construcción del mundo que tienen los pueblos. No hay ninguna otra, ¿ven? En este paradigma. Entonces es mejor cualquier religión a ninguna religión. Es mejor que Chiche Helbum me diga qué es el mundo a que nadie me lo diga. ¿No? Bueno. Entonces, decimos que lo simbólico es el orden de los signos. Y decimos entonces una cosa fantástica que dice Deleuze. Es que lejos de ser una superestructura, los signos, las palabras, los discursos, lejos de ser una superestructura, dice, lo simbólico es lo más profundo, es el subsuelo de todas las tierras de la realidad y de todos los cielos de la imaginación. Ven. Antes, ¿qué había? Antes del estructuralismo. Bueno, había lo real y lo imaginario. Lo real estaba ahí, era el dato duro que se podría conocer o que se podría desconocer por la ideología o conocer por la ciencia, y la imaginación era una facultad menor que tendría que ver con el desconocimiento para algunos, y para otros tenía que ver con la liberación del mundo de la realidad. Entonces ahí están todas las ideologías surrealistas, por ejemplo, anteriores a este, al estructuralismo, que tiene esta idea que es conocida, que es que hay que infiltrar imaginación en la realidad, un poco como los cuentos de Cortázar, para que la realidad sea modificada. Bueno, lo simbólico es un tercero. Donde solo había imaginación y realidad, lo simbólico es un tercero que organiza y que define qué es lo real y qué es lo imaginario. Perdón, ¿estás incluyendo en la ideología surrealista el vitalismo también? No. Porque el vitalismo existe antes del estructuralismo y me parece que complejiza y problematiza mucho esa dicotomía entre la posibilidad del acceso a lo real y la herramienta ilusoria para comprenderlo. Me parece que ya estaba problematizado, ¿no? Eso a partir del estructuralismo. Sí, puede estar problematizado de muchísimas maneras. El punto es si el vitalismo dice que el lenguaje estructurado produce el mundo o no. Y no lo dice. Esto es lo que dice el estructuralismo. En realidad, les aclaro algo a mí, igual me parece que tienen que intervenir todo lo que puedan. Lo que yo les digo es desde donde yo hablo. Cuando a mí lo que me interesa, estos son personajes conceptuales, es decir, lo que interesa es, para marcar una definición, construir alternativas para que se vea mejor la definición. Si las alternativas les parecen deficientes, me lo dicen, pero no es el punto nunca, digamos, ¿no? Si usted me dice, no, pero esto no es el marxismo. Lo discutimos. Para mí sí lo es, pero puede no serlo, cedo esa parte, no me interesa. Digamos, lo importante es que, para el marxismo hay un referente, para el marxismo hay una realidad económica, y el marxismo es un representante de esa posición. El surrealismo es un representante de la posición que dice que hay que traer el sueño a la realidad para que la realidad cambie. El estructuralismo está diciendo una cosa muy distinta, y esto se separa de todos los demás, y esta es su característica específica, que lo simbólico es la infraestructura de la realidad. Y lo simbólico es todo esto que venimos diciendo. Es un sistema de relaciones diferenciales. Es un sistema de signos. Entonces, es un tercer orden, ¿ven? Entonces vamos a ver. Bueno. De todos modos, Levi-Strauss en un momento habla de la concepción de Marx y de Engels para comprender la estructura de parentesco de la India y de sociedades antiguas germánicas y eso. Y habla justamente de la, la capacidad de la construcción de la estructura propia del marxismo, que digamos sería la infraestructura, ahora serían no las relaciones de producción, sino las relaciones de parentesco. De modo que estaría insinuando que Marx ya vendría no sentar las bases ni nada parecido, pero a perfilar lo que sería el pensamiento estructuralista. Sí. ¿Qué está queriendo decir ahí? Está bien. Yo creo que está queriendo decir eso, pero ¿saben? Hay un no sé, leyendo un cuento de Borges que se llama Kafka y sus precursores. Es un cuento muy estructuralista, porque ¿qué dice? Dice en realidad es el paradigma, lo podemos decir, es el paradigma, y son los fundadores del paradigma, Lévi-Strauss en este caso, los que producen sus antecedentes, ¿no? Entonces, es decir, el acto de fundar un paradigma implica el acto de construirse retroactivamente unos abuelos y unos tatarabuelos, ¿no? Esta idea. ¿Cuál es el núcleo de la historia argentina? Pues el núcleo de la historia argentina es aquel que defina la ideología que esté hablando. San Martín, Rosas, Perón. Esos son los padres de la patria. ¿Para quién? Para el peronismo. Si no, va a haber otros padres de la patria. Sarmiento, Rivadavia, Roca, ¿no? Entonces, digamos, la operación de Lévi-Strauss, igual que la operación de Althusser, igual que la operación de Lacan, ¿cuál es? Es con el estructuralismo ir a leer a Marx, ir a leer a Freud, ir a leer todo lo que lea y encontrar que hay, por ejemplo, lo que hace Althusser, hay un Marx marxista y un Marx premarxista. ¿Cuál es el Marx marxista? El estructuralista, el althusseriano. El otro no es Marx. Y vos decís, bueno, pero Marx, podés hacer la misma operación, pero Marx no dijo esto, sí, lo dijo, pero ese no es Marx. ¿No? Freud, bueno, pero Freud dijo 50 cosas más aparte de las que dice Lacan. Sí, pero ese Freud es un Freud no científico. ¿Qué es científico? Claro. ¿No? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son los precursores de Kafka? Y bueno, los que Kafka te permite ver como sus precursores. Ahora que ¿no? Ahora que está Kafka, vos podés decir, sí, esto se parece a Kafka. Claro, si Kafka no está, no se parece. Entonces dice Barthes. Dice Barthes, toda sociedad se dedica a estructurar lo real. Entonces ahí está, fíjense qué define la actividad social, la estructuración de lo real. Siempre hay un caos que amenaza, siempre hay un no sentido, y la actividad social es fundamentalmente la producción de sentido. Por eso es eficaz, insisto con esto, por eso, de ahí la eficacia intrínseca de lo simbólico. Tiene una eficacia por sí misma, la producción de sentido. Entonces dice, toda sociedad, y uno puede decir toda institución, ahora vista como código, somete lo real a un sistema lógico de formas, dice Barthes. Entonces, ¿esto a qué lleva? ¿A qué lleva en el caso de Barthes y en el caso de Lévi-Strauss también? A no pensar los sistemas culturales, por ejemplo, el sistema de los objetos de consumo, ¿ven? Acá tienen, el sistema de la moda, lo mismo que el sistema de las religiones, etcétera, pero sobre todo vamos a ver esto que son los más fáciles, a no pensarlos como útiles, que como hacen los funcionalistas. ¿Por qué? ¿Por qué hay una institución? Y bueno, porque es útil para la reproducción social. Útil en el sentido en que, en el de la utilidad material, ¿no? ¿Por qué se viste la gente? Y porque tiene frío. Y pudor. ¿no? ¿Por qué uno compra? Cada vez es más difícil, y en la sociedad de consumo es cada vez más difícil esto. ¿Por qué uno compra este celular y no otro? ¿O por qué uno compra un celular? Pero ponele. No, porque te comunicas más rápido, dale. Te comunicas más rápido. ¿No? Entonces, esta perspectiva no pone el foco ni en la utilidad ni en la motivación. Los objetos de consumo no sirven para satisfacer necesidades. Ningún objeto en realidad sirve para satisfacer necesidades, que serían necesidades naturales, comer, vestirse. O no sirven fundamentalmente para eso, en esta posición. Ni tampoco, por ejemplo, los objetos de consumo sirven para, o la publicidad sirve para motivar a las personas a que consuman, y así el sistema de producción capitalista se puede reproducir, que es otra posición también, ¿eh? Entonces un sistema cultural actuaría como motivador. ¿Por qué la gente se pone Nike? Y porque Nike te lava la cabeza para que te pongas esa zapatilla, y así los barcos factorías llenos de chinos esclavos le dan más plusvalía, que es el punto de todo esto. Bueno, no. Según Barthes, es decir, según la posición estructuralista, la publicidad, el sistema de la moda, el sistema de los objetos de consumo, son poderosos factores de estructuración de la realidad. Producen al mundo como un todo estructurado y lo vuelven inteligible. Es decir, producen a la sociedad como un orden simbólico. Entonces dice Barthes, ¿de qué se trata? De encontrar el sistema o los sistemas de clasificación de una sociedad. Esa es la actividad de la sociología estructural. Encontrar el sistema o los sistemas de clasificación de una sociedad. Cada sociedad clasifica los objetos a su manera, y de esta manera constituye la inteligibilidad misma que ella se confiere. El análisis sociológico tiene que ser estructural, no porque los objetos sean estructurados en sí, sino porque las sociedades no cesan de estructurarlos. Es decir, lo que tenemos acá, y lo que es acaso el legado más importante del estructuralismo, es un énfasis, si ustedes me permiten, cognitivista, un énfasis lógico, donde una sociedad solo puede existir si puede ser pensada, y sobre todo si puede hacer pensar, es decir, si se establece como un sistema de diferencias. Acá la crisis mayor es la crisis de las diferencias culturales. Donde hay diferencias culturales, empiezan los desórdenes sociales. No al revés. Entonces, por ejemplo, no es que en este caso, no es que la pobreza produce delito. La pobreza, para una visión culturalista, no produciría el delito. Lo que produce delito es la pobreza en una sociedad de consumo. Es decir, la contradicción entre una posición estructural que impide el acceso al consumo y un discurso universal que dice que solo uno es alguien si consume. Esa fricción entre sistemas de clasificación distintos produce conflictos. En una sociedad rural, católica, patriarcal, etcétera, la pobreza no produce delitos. Los pobres van a ser pobres siempre, los ricos van a ser ricos siempre. Si van a la iglesia en la otra vida les va a ir mejor, y si no, van a estar en el infierno y listo. No, y no hay ahí ese tipo de conflicto, ¿no? Que cualquier crisis es fundamentalmente, no habría una crisis económica. Más bien, ¿qué sería una crisis económica? Sería una crisis de sentido. Si no sabes cuánto va a valer el pan mañana, no, lo que es el fin del mundo, ¿no? Pero no porque no vas a poder comer pan, sino porque nada tiene sentido. Todo se desmorona. Si se desmorona ese sistema de clasificación, se desmorona el orden del mundo. ¿Qué? En esto es muy importante una ciencia de la mente, ¿no? Que subyace a su teoría, que es cómo ordena la mente, sí, la realidad. Sí. Eso No, implica una cierta concepción de la naturaleza humana, pensar que hay algo como funciona la mente. En él es fundamental, creo. En el pensamiento salvaje, por lo menos. Bueno, para mí no es lo más fundamental. Sí, implica eso, pero nosotros no vamos a ir por ahí porque eso nos lleva a las neurociencias. No vamos a ir por ahí. Vamos a ir por el lado del pensamiento salvaje que dice que los mitos son sistemas de clasificación. Y eso nos permite pensar en que no solo los mitos religiosos o los mitos de fundación son sistemas de clasificación, sino también los mitos modernos, que los que habla Barthes, la publicidad, etcétera, son sistemas clasificatorios. Por eso yo no insisto con esa línea. Bueno, de lo antedicho se desprende más o menos rápidamente que el espacio social se entiende acá como un espacio de comunicación. Les leo lo que dice Belón. Lévi-Strauss elabora los primeros lineamientos de una teoría general de los fenómenos sociales como procesos de comunicación definidos por sistemas de reglas. Son, otra vez, de vuelta, ¿no? Uno ¿qué tal? ¿Cómo viene la 7? Estamos pasando todas las... Claro, a las 7, por favor. Por el festival que es ahora, como segundo. ¿Sí, venís a las 7? Oh, entonces... Bueno, otra vez lo mismo, cuando hablamos de comunicación acá hacemos un énfasis en el código, Ahora bien, el código determina los mensajes que pueden ser emitidos. El código determina las acciones que pueden ser realizadas. Para entender una acción o para entender un mensaje hay que referirlo a un código que lo vuelve inteligible. Ese código funciona inconscientemente en las personas y es el código que los estructuralistas tienen que traer a la luz. Bueno, y acá estamos a un paso del problema del sujeto y de la posición del sujeto, que es el último punto. Dado que el código es independiente del emisor y condiciona tanto lo que se puede emitir como lo que se puede recibir. Entonces, les voy a leer lo que dice Foucault. Dice lo siguiente. Primero le digo lo que dice Barthes, que es como muy claro y muy del tipo eslogan, pero en eslogan estructuralista, y dice: el lenguaje no es el predicado de un sujeto inexpresable o aquel que serviría para expresarlo. La idea de que el sujeto es inexpresable, un inefable, un algo que está ahí, puede ser el sujeto cartesiano, que es una razón que expresa lo que su lógica produce, o puede ser un sujeto más sentimental, un inefable, una cosa que no está ahí, algo que soy yo pero no me logro expresar bien, lo tengo en la punta de la lengua, le dice al profesor en el examen final, tengo en la punta de la lengua, no, hasta que no está en una frase, es decir, que hasta que no está codificado no lo tenés. Y en realidad lo que tenés es una frase que, si tenés algo, es una frase que te tiene a vos. Por eso es feo todo esto. Es feo porque hay que aprendérselo. Y hay que hacer eso que dice esto que tengo que hacer. Es la única forma de aprender. Es decir, no ponerme en esa posición donde el lenguaje me pone. Entonces, no sirve para expresar el lenguaje. No sirve para expresar. Es el sujeto. Entonces dice Foucault: lo que importa es mostrar que no existen, por una parte, discursos inertes y por otra, un sujeto todopoderoso que los manipula, los invierte, los renueva, sino más bien que los sujetos parlantes forman parte del campo discursivo, tienen en él una posición y sus posibilidades de desplazamiento, y una función y sus posibilidades de mutación funcional. el discurso no es el lugar de la irrupción de la subjetividad pura, es un espacio de posiciones y de funcionamientos diferenciados para los sujetos. Entonces, ahí ahí está. Entonces, lo que sigue es ver, bueno, y ahí viene la última cuestión o subcuestión que les comentaba, que ya la comenté, me parece bastante, de qué es una identidad, de qué es una identidad. Ser hombre, ser mujer, ser gay, ser lesbiana, ser alumno, ser profesor, ser trabajador, ser empresario, son todas palabras al interior de sistemas simbólicos que los definen. Hay que saber cómo es ese sistema simbólico para saber qué son esas cosas. Entonces acá hay varias cosas que vamos a tener que completar porque por un lado una de las cosas que va a aparecer, esto es fundamental, digo, esta es la idea que después en Lacan va a aparecer como el gran otro. Como cuando se dice que el lenguaje es el gran otro, cuando se dice que la cultura es el gran otro, cuando se dice que el orden simbólico es el gran otro, ¿qué será? Bueno, es un sistema de posiciones estructuradas de sujeto. Ingresar. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos? Bueno, los cuerpos ingresan en esos sistemas y son producidos como sujetos, sujetados a ese sistema. Ahora, si ustedes ven lo que sigue... Ah, una cosa más le tengo que decir, perdón. Discúlpenme. Les digo una cosita más. ¿Qué es esta? Fíjense que si ustedes avanzan hacia donde nosotros queremos ir, que es hacia el análisis de la sociedad y de la cultura, la palabra que sigue, que también nosotros lo usamos poco en la carrera, pero es muy pertinente y se usa bastante más en sociología, es la palabra ritual. Es la palabra ritual, ¿no? Por un lado tenemos la idea de la sociedad como un sistema, como un orden simbólico, como un conjunto de sistemas simbólicos, y estos sistemas simbólicos tienen distintas posiciones y los sujetos pasan por las distintas posiciones. De hecho, un mismo cuerpo puede pertenece a la vez a varios sistemas simbólicos. Pertenece a la vez a varios sistemas simbólicos. Le voy a leer esta cita de Lévi-Strauss, que es fundamental y que después nos va a permitir para avanzar tanto hacia Lacan como hacia lo que viene después. Dice: una misma colección de individuos, nosotros decimos cuerpos, siempre que cumpla con la condición de hallarse objetivamente localizada en el tiempo y en el espacio, depende simultáneamente de varios sistemas de cultura: universal, continental, nacional, provincial, local, etc. Y profesional, familiar, confesional, político, etc. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un montón de sistemas de significación, un montón de sistemas simbólicos, y tenemos que los cuerpos van pasando por distintos sistemas y pertenecen a la vez a distintos sistemas y ocupan entonces posiciones de sujeto al interior de esos sistemas, y son esos sistemas los que lo hacen actuar como actúan, pensar como piensan, ver como ven, y todo eso funciona inconscientemente. Lo que sigue tiene que ver con hacer con distintas formas de hacer entrar el cuerpo en esta, en estos sistemas. Porque este cuerpo, les decía, tal cual se está descrito hasta acá, es un cuerpo pasivo. Y el inconsciente sería entonces solamente, cuando Lacan dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje, está diciendo una cosa parecida a esto. En primer lugar, lo que quiere decir es que el inconsciente es este conjunto de posiciones en el que una cultura posiciona un cuerpo. Esto se va a llamar en Lacan que el sujeto es un sujeto del significante. Un sujeto del signo, podemos decir ahora, después vamos a ver por qué dice que es el significante. Bueno, ¿el punto cuál va a ser? El punto va a ser que, dicho con Deleuze, este inconsciente es un inconsciente raquítico. Es un inconsciente que es lo que no tiene. Tiene solo hueso, tiene solo significante que lo estructura. Pero ¿qué le faltaría? Porque la idea de que no tiene inconsciente puede ser otra. Falta la parte productiva del inconsciente, parece. Ponele, le falta el deseo. Tenemos que ver qué es eso. Porque en el mismo Lacan, el sujeto no va a ser solo un sujeto del significante, el sujeto es un sujeto doble. Es un sujeto significante, pero que sea un sujeto del significante implica la necesidad de una exclusión, de determinados afectos, de determinadas pulsiones, de determinados sentidos también, que permanecen vivos en el cuerpo, que permanecen vivos en los individuos y en los grupos, y que tienen efectos. Porque hasta ahora lo que tenemos es una máquina abstracta de producir posiciones del sujeto, procesar cuerpos y reproducirse, ¿no? Hay una idea ahí bien, bueno, bien de la teoría de los sistemas, ¿no? Esto después va a ser visto como un problema. Acá hay varios problemas. Uno de los problemas que hay es el del cambio social. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo no solo el del origen de las estructuras, cómo se originan las estructuras, sino además cómo se modifican? ¿Quieren decir algo? Sí, ¿no tiene que ver también con ese tema del cambio social, con un problema con la historia también? O sea, ¿cómo atraviesa la historia a esas estructuras y si en alguna medida, digamos, esas formas de reproducir cuerpos, o sea, si esas formas de reproducir cuerpos se modifican a través del tiempo, ¿qué hace a esa modificación? ¿Hay algo, digamos, como más allá de la mera reproducción que interviene ahí para que las cosas cambien de alguna manera? Bueno, ¿quieres decir algo más? Perdón, ahora retomo lo que voy a decir porque es perfecto para muchas cosas. ¿Quieres decir algo más? Así no me voy solo con esto. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Opiniones? ¿Preguntas? Vituperaciones. Bueno, es importante lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque no es tan fácil en la vida. Y el estructuralismo es un zapatazo que hay que asimilar, porque lo que hay después es postestructuralismo. Entonces, por ejemplo, lo que vos decís, la historia, es una palabra clave, ¿no? Estructura e historia, ahí hay una tensión. Lo que pasa es que la historia ya nunca más va a volver a ser lo que fue después del estructuralismo, porque el estructuralismo pone todo patas para arriba. Entonces, de la misma manera que el sujeto ya no puede ser el sujeto ese, la cultura ya no puede ser esa cultura, la sociedad ya tampoco puede ser esa sociedad, tampoco la historia puede ser la historia. Porque si no, ¿qué sería la historia? Bueno, eso, acciones sociales de las personas que modifican las estructuras. No puede ser esa la historia. Porque las personas no actúan de esa manera. Las personas efectivamente están sujetas a la estructura. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Qué va a ser en primer lugar la historia para el estructuralismo? Un mito, como tantos otros. Un mito. Esto que les decía yo recién. ¿Qué es lo que produce la historia? Bueno, la historia es lo que se estudia en las escuelas. ¿Quién es el padre de la patria? Bueno, el sistema ideológico que ganó dice quién es el padre de la patria. O hay alguien que sea el padre de la patria, o hay algo que sea la patria, ¿no? Entonces, no es, nunca es diacrónico. Acá está la cosa de la diacronía y la sincronía de la que hablábamos otra vez. Nunca la visión es diacrónica en el sentido de que se puede ver cómo un elemento se desarrolla, cómo San Martín llega a ser San Martín. San Martín llega a ser San Martín, no sabemos cómo, no importa, porque lo que importa es que San Martín hoy es un elemento al interior de un sistema ideológico, ¿eh? Hay que estudiar ese sistema ideológico, ¿eh? Para saber qué efectivamente es San Martín. Lo mismo que el Che Guevara que le decía la otra vez. ¿Qué es el Che Guevara? De acuerdo al sistema ideológico que lo define. El Che Guevara, como todo lo demás, se define relacionalmente, no es una identidad que preexiste a su definición sistemática, ¿no? Entonces, les quiero leer algo que viene muy exactamente a cuento en relación a que es lo que acabo de decir puede decirse también de la siguiente manera: la sociedad es un sistema de mitos, ¿eh? Como los entiende Barthes. Tema de mitos, y la realidad social está construida por esos mitos. Y lo interesantísimo, que me parece a mí, del ejemplo que les voy a leer, es que hay mitos que no coinciden, que hay mitos, y acá está el tema de traer a la luz estructuras profundas, subyacentes, del estructuralismo. Porque hay mitos que atraviesan todas las ideologías, es decir, las ideologías son sistemas de signos, pero habría estructuras más profundas que esas, que serían estos mitos, por ejemplo los mitos fundantes. Hay mitos que comparte la izquierda, la derecha y el centro. N. En Cuba son machistas, todos son machistas. Y son socialistas, hicieron la revolución, mataron gente, echaron a Batista, todos son más machistas que mi mamá, que es de derecha. Entonces dice una persona que se llama Mariela. Habla del mito de Occidente, para otra vez, ¿no? La eficacia de la definición y la definición binaria, y cómo esa definición produce no solo la realidad, sino el pasado. Entonces dice: Occidente designa el punto en el horizonte donde se acuesta el sol. El sol se desplaza a medida que estamos cerca de él, por consiguiente, el Occidente no es un espacio geográfico. Antes de ser un territorio cuya extensión podemos recorrer a discreción, es, en primer lugar, un espacio mítico. ¿Eh? No hay espacio. Occidente no es un espacio geográfico material. Tampoco el escritorio es un espacio geográfico material. Es una definición, ¿no? Occidente es un espacio, un territorio mítico. La morada nocturna del sol. En efecto, cuando el sol se levanta, ese espacio se convierte en territorio. Dice: mas he aquí que el mito adquiere volumen y va cobrando cuerpo en el punto en que está el horizonte. El occidente se convierte en algo, el mito se vuelve orgánico, cobra fuerza, dictando conductas, imponiendo creencias, revelando certidumbre. Con el occidente el mundo se revela, ¿eh? se da a conocer. El que no era más que un punto indeciso en el horizonte se vuelve plenamente horizonte. Es una división, una gran división, cuando es un mito. ¿Qué es el horizonte? Es la división del cielo y la tierra. Solo así deviene comprensible que Occidente sea real. Es la partición horizontal, dice. Es el punto de referencia, separación horizontal. Este, oeste, occidente, oriente, y acá hay sombra-luz, porque estos pares oposicionales no son neutros nunca, ¿eh? Sombra-luz, bien, mal, confusión, claridad, ¿eh? Esa es la partición que hace Occidente. Del otro lado queda el caos, ¿eh? Ellos, nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ellos? Y bueno, alguien de los que en principio desconfiamos, no sabemos nada. Positivo o negativo, es esa valoración. Entonces, en esa inmensa distribución, los hombres de aquí no son los mismos que los de allí. Tampoco la tierra es la misma, fértil aquí, árida allí. Tampoco el espíritu es el mismo, revelación aquí, ignorancia del verdadero Dios o de la verdad allí. Eso en relación al corte, a la visión sincrónica, a la visión de la realidad. Occidente, Oriente, como un sistema clasificatorio mítico que construye el mundo como lo vemos. Ahora también construye el pasado, porque dice, el mundo moderno es el triunfo de Occidente y de su cultura, es decir, el triunfo de este mito, no puede ser el resultado de la Edad Media. La historiografía liberal o marxista, cualquiera de las dos, está de acuerdo en el hecho de que la modernidad burguesa ha derrotado el oscurantismo medieval. El burgués occidental ha sustituido al hombre siervo, al hombre vasallo, por el hombre libre, con todo su rosario de valores optimistas, el progreso, la igualdad y la propiedad. Es decir, que el mismo corte que se hace hacia el pasado también es sincrónico. ¿Ven? ¿Qué es el pasado? Y el pasado es lo contrario es la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Lo contrario de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Lo positivo, ¿no? Lo valorado, el conocimiento. ¿Qué es la Edad Media? Lo oscuro, ¿no? El vasallaje, la religión, el no progreso. ¿Ven? La misma oposición para construir la historia. Entonces la historia, dice Lévi-Strauss, es un mito típico de la modernidad. Retomando lo que preguntaron acá, ¿cómo explicarían ellos que efectivamente haya ocurrido una modernidad o una Edad Media? Es un tema que no tocan. ¿Lo dan por hecho? No, al contrario, no lo dan por hecho. Si vos ves, es un tema delicado. El mismo Foucault, que es el que más se mete en eso, tiene que producir nuevas categorizaciones. Él no habla de Edad Media y de modernidad. Habla de distintas edades, clásica, hace otra distribución. No, claro. No aceptan esa distribución. Y en todo caso, puede haber cambios, es decir, puede haber una diacronía. Siempre hay que tomar el sistema en su dimensión diacrónica, es decir, en su dimensión actual. Si uno quiere saber qué es lo que cambió, es decir, tomarlo diacrónicamente, lo que cambia es todo el sistema. Hay cambios en el sistema, esos son los cambios que hay, y hay cambios de sistema. De sistema, por ejemplo, del modo de producción feudal en Althusser al modo de producción capitalista. Hay cambios de sistema, pero ese cambio se tiene que dar casi necesariamente en bloque, como en bloque. Todo el sistema se arma más o menos de una vez. Y ahí le viene bien la idea de acumulación originaria. ¿Qué es la acumulación originaria de Marx? Bueno, un cambio de las reglas del juego. Hay un cambio tajante, una ruptura, un cambio de regla del juego, se organiza de nuevo regla del juego, las personas cumplen otros papeles y la estructura es la que hace. ¿Qué tal? Bueno, piénsenlo. La vez que viene, vemos breve. Si quieren volver en 10 minutos, porque me pasé 3 minutos. Miramos a ver el 10.